Kenichi Ogami, director del Secretariado del Instituto Internacional de la Diachuche y su comitiva, arribaron el día 13 a Pyongyang por vía aérea con motivo del Día del Sol.